Playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En toda la ranchería se oyen bonitos cantares, entre millos y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores en la noche buena de los pescadores. Bailan las canoas formando una fila mientras canta el boga su canción sencilla. La noche en su traje negro estrella tiene a millares y con rayitos de luna van a el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador.